Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Tengo guardadas desde hace un tiempo, por si las necesitas, miles de versos que he ido escondiendo. Ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe. Verás que son enormes, miles de versos. Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso redondo, un beso que no tiene fondo. ¿Qué? ¿Sorprendidos? ¿Misteriosos? ¿Habéis escuchado un audio que nos envió hace unas semanitas nuestra gran querida amiga y oyente Zoe? Bueno, es una canción hermosísima, una canción que, bueno, que incita e invita a lanzar besos al aire. Y es que queremos empezar el programa de esta noche así, de esta forma, lanzando besos a todos vosotros que estáis ahí ahora mismo escuchándonos, a todas aquellas personas que sabemos que nos quieren muchísimo, bueno, y a las que no nos quieren también. Lanzamos un montón de besos también para vosotros y que la vida siempre os vaya genial. Eso es lo que os deseamos. Y ahora, antes de empezar el programa de esta noche, como siempre, recordaros que podéis descargaros nuestra app gratuita desde Google Play y que ahí podéis llevarnos en vuestro smartphone de Android, siempre a mano. Y bueno, que ahí tenéis todas las publicaciones que hacemos cada día. Tenéis un chat, tenéis la radio, podéis escuchar nuestros programas emitidos. Lo tenéis todo en nuestra app. Como siempre, agradeceros también el que visitéis, que cada día sois más. Nos encanta esto, que visitéis nuestra web de canaldelmisterio.com. Os esperamos ahí siempre, todos los días, vuestras visitas. Y yo creo que ya está, ¿no? Vamos a por el programa de esta noche. Cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche abrimos el cajón de Nuria y nos encontramos con el libro titulado 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, de la editorial Cydonia. Y su autor, Javier Ackerman, está esta noche con nosotros para que entre todos formemos ese magnífico collar de perlas del que nos va a hablar. Javier Ackerman es naturópata colegiado en la Organización Colegial Naturopática FENACO. También es licenciado en psicología y teología. Ha escrito 8 libros cuyos beneficios económicos ha donado para obras de beneficio social y ha recibido la ordenación como sacerdote. Y en la actualidad es presbítero de la Comunión Anglicana. Buenas noches, Javier. Qué enorme placer el tenerte en el programa. Muy buenas noches, Nuria. Realmente el placer es mío también y es realmente una grata sorpresa y momento poder compartir esto con todos vosotros. Javier, ¿cómo surge la idea de escribir este libro, estas 101 perlas? Bien, la idea realmente, bueno, el libro iba a llevar de título, sabes que las editoriales de alguna forma intentan adaptar el título comercialmente, lógico, sí, ¿no? Sí. Mi idea era escribir un libro sobre la confluencia o convergencia de las ideas que para el público creyente o no creyente, agnósticos, ateos, uh-huh. es decir, pero con inquietudes en lo espiritual o por lo menos para vivir mejor o ser un poquito mejores uno mismo y con los demás, se iba a llamar Buda sin túnica, Cristo sin cruz. Es decir, ese iba a ser el enfoque, ¿no? Ajá. Es decir, una enseñanza espiritual para descreídos, sería el subtítulo, ¿no? Vaya, sí, sí. Y quedó convertido en 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad. Uh-huh. Es lo mismo, es decir, aquí lo importante es el contenido que no el continente, ¿no? Claro, de claro. De lo que vamos. Pero realmente la idea era esta, es decir, un Buda sin túnica, un Buda desnudo de doctrina, un Cristo sin cruz, el hombre que de alguna forma se nos ha presentado con su evangelio para enseñarnos de alguna forma enseñanzas sublimes, sencillas, no son altas teologías como tampoco altas enseñanzas budistas o de las enseñanzas del Buda, sino que he intentado coger lo que yo he estudiado en ambas tradiciones, lo mejorcito de cada uno y sobre uh-huh. todo lo que esté al alcance de todos y que no sea dogmático. Claro, porque de hecho empiezas así el libro, ¿verdad, Javier? Empiezas haciendo sí. un paralelismo entre el budismo y el cristianismo. Efectivamente. Como sabes, yo he buceado en ambas tradiciones. Uh-huh. He buceado realmente en la espiritualidad y en las ciencias de las religiones en general. El hinduismo, el sufismo, etcétera. Me gusta el hecho religioso, como se denomina en los estudios teológicos, la antropología teológica, pero desde una perspectiva de conocimiento y de práctica personal. Bueno, pues soy maestro de yoga tibetano, he estado en Nepal, en Katmandú, he estado en India, he estado bebiendo de las fuentes con maestros y con lamas del budismo, uh-huh. donde he sido iniciado también, y posteriormente también con mis estudios tanto universitarios como de seminario de teología y posterior ordenación. En la actualidad estoy, como sabes y como bien has dicho, en la comunión anglicana. Sí. Para muchos, digamos, cristianos tradicionalistas, esto es como una herejía. Uh-huh. Para algunos budistas, una contradicción. Y la contradicción, yo creo que en ambos estriba en que realmente, si practicasen la enseñanza profundamente, profundamente liberadora de Cristo o de Buda, tanto del Dharma budista o del Evangelio de Cristo, pues realmente no tendrían que hacer ninguna discriminación, porque Cristo ya dijo, uno de sus grandes aseveraciones, aforismos, lo dejó en el Evangelio de Juan, no juzgues si no quieres ser juzgado, ¿no? Claro, claro. De hecho, además, todas las religiones tienen la misma base, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, si vamos, el problema es la praxis, que no el objetivo. Uh-huh. El objetivo de todas las religiones es la trascendencia. Claro. Luego hay una doctrina que envuelve esa trascendencia, una praxis, es decir, la práctica doctrinal que nos lleva a poder conseguir ese objetivo. Y después está también, lógicamente, lo que el hombre, fuera de esa doctrina, va construyendo, lo que le llamamos la estructura del hecho religioso. Y eso es a veces donde patinamos. Yo siempre digo que si no logramos convencer a una persona acerca del mal que está haciendo, ya lo decía Henry Thoreau, decía, prueba a demostrarle lo que está bien. La gente solo cree aquello que ve. Y esto es importante. Es decir, que podemos convencer a unas personas con una filosofía, con una doctrina, pero realmente si no lo encuentra luego en la vida diaria, si en la vida diaria no le das unas señales para que siga un camino y sobre todo una lógica en estas señales, pues lógicamente eso se pierde, ¿no? O claro. También hay el peligro de caer pues de que vayas como el pez jojo, como yo lo denomino muchas veces a este tipo de personas que van con la boca abierta tragándose todo y no filtrando nada, ¿no? Uh-huh. Un pez jojo le encuentras pues hasta latas y neumáticos, ¿no? Trozos sí. de neumático. Sí. Entonces, es importante conciliar, por un lado, la razón, que esto es importantísimo, el racionalismo, es obvio, y por otro lado también el conocimiento filosófico espiritual. Si solo nos vamos hacia el ámbito religioso, sin utilizar la razón como vía de filtro, hay un peligro tremendo, porque recordemos, Nuria, que ya lo dice la propia psicología clínica, que las emociones vencen a la razón, sí, vencen a la voluntad. Uh-huh. Y por lo tanto, una persona presa solo de emociones, aunque sea para él o para esa persona en particular muy enriquecedora, entre comillas, pues puede ser realmente un arma de doble filo y podríamos caer en el dogmatismo fundamentalismo, en el fundamentalismo que sabes muy bien que estamos viviendo, por desgracia, sí, sí, hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y hablando de hoy en día y de cómo se vive actualmente, bueno, todos estamos siempre rodeados de mucho ruido, ¿no? De mucha mucha gente que habla, bueno, que habla, que intenta hablar o que quiere que se le escuche. Y tú nos hablas en el libro del poder del silencio. ¿Mm? Sí, y efectivamente. El poder del silencio es algo maravilloso, claro, Nuria. Uh-huh. Y me encanta que lo comentes, porque es uno de los capítulos, no es el más largo, y comienzo en el mismo, pues, comentando, ¿no?, una historia personal de cómo entré en contacto con el silencio. Pero sí, lo que acabas de decir es fundamental para cualquier persona que desee de alguna manera pues alcanzar un poquito de paz interior, de mayor sosiego en esta vida ruidosa, ¿no? Uh-huh. Estamos llenos de ruido, es decir, realmente la vida es absoluto ruido. Sí. Y sabemos que entre el ruido y la música pues hay un punto medio, ¿no? Y que realmente muchas personas no saben vivir sin ruido, necesitamos llenar nuestros sentidos para no sentir el vacío de nuestra existencia. Sí, ¿cuánta gente problema? Hay que se siente incómoda cuando hay un poco de silencio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Uh-huh. De hecho, tratan de llenar ese silencio. Sí. Pues muchas personas que llegan a casa y en vez de vivir, respirar un poquito el silencio, uh-huh, ya ponen el televisor, ¿no? Uh-huh. Para sentirse acompañados, aunque no estén atentos, prestando atención al programa, para uh-huh sentirse, pues eso, que hay un ruidito de fondo. Sí. Realmente el problema de nuestra propia naturaleza es no saber escuchar el silencio, es no saber silenciar. No digo que estemos todo el día hablando el lenguaje de signos, Nuria, ¿me explico? No, claro. Es importante. Claro. La comunicación es vital, verbal y no verbal. Sí, sí. Y es importante, sobre todo, saber comunicar y saber escuchar, uh-huh, porque estamos más pendientes de lo que decimos que realmente prestar atención a lo que oímos o escuchamos, ¿no? Sí. Y es importantísimo conciliarlo con estas píldoras, yo le llamo las píldoras solaz, es decir, estos momentos de silencio que a lo largo del día todo el mundo debería vivir. Uh-huh. Pues buscar ese espacio sosegado, tranquilo, silencioso, bien sea en una habitación, bien sea un momento, 10 minutos, 15 minutos, y dedicarse sencillamente a estar en paz, vaciándonos del exceso de ruido, porque solo vaciándonos de ese ruido realmente podremos alcanzar un poquito esos estados de trascendencia que todo el mundo de una u otra manera busca. El ser humano es un ser profundamente trascendente, ya no digo religioso ni espiritual, sino que buscamos la trascendencia, buscamos un poquito, cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, lo que denominó Maslow, el gran psicólogo de la psicología transpersonal, las metanecesidades. Uh-huh. Y continuamos, avanzamos en tu libro y tocas uno de los temas, bueno, yo creo que más difíciles para la gran mayoría, que es el perdonar a los enemigos. Uf, pues realmente es un tema muy recurrente, hoy en día, sobre todo desde siempre, uh-huh, porque recordemos que la humanidad se manifiesta pues precisamente por una lucha entre enemigos, ¿no? Es decir, de alguna forma, el vencimiento sobre el otro. Y sobre todo porque muchas veces el peor enemigo somos nosotros, correcto, mismos. Uh-huh. Es decir, hay un refrán muy conocido por todos, dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo menos hasta cierto sentido digo en la sociedad normal que podemos vivir los ciudadanos, sí, normales, ¿no? No las luchas entre naciones, uh-huh, ni religiosas. Pero realmente sí que es cierto que estamos viviendo, y en internet, en las redes sociales, a la maledicencia, a los ataques, a las ofensas, al absoluto, digamos, búsqueda de prevalecer tu yo por encima del otro, y sobre todo por la susceptibilidad. Es decir, esas personas que ante la mínima ya se sienten atacados o heridos. Yo siempre he dicho que hay menos enemigos de los que parece, de lo que parece que hay. Realmente lo que hay es demasiado enemigo dentro de uno mismo. Claro. Y por eso vuelvo a lo que hablaba sobre la necesidad del el poder del silencio. Silenciar nuestros ruidos interiores nos ayudan realmente a ir bajando nuestra temperatura, nuestra escalada de conflictividad, y no estar siempre tan atentos a las señales de los otros, a los cuales a veces identificamos como enemigos, cuando realmente, lo dice el budismo, a veces tú, entre comillas, enemigo, puede ser tu mejor maestro. Porque a veces el que te halaga el oído, el lisonjero, el que te está de alguna manera, pues con palabras bonitas, conquistando, no es realmente tu buen amigo, que puede ser tu peor enemigo. Y realmente a lo mejor tu enemigo, el que te dice las cosas claras, el que te hace enfrentar a tu propia ira, al enojo, llamados venenos de la mente dentro del budismo, pues realmente esas personas son tus verdaderos maestros, porque te están enseñando a perdonar. Como decía Mateo 6, ¿no? Perdonar desde el fondo del corazón, no solo desde la boca, sino desde el sentimiento profundo de tu corazón. Pues precisamente, bueno, yo le he denominado como el enemigo como un coach, es decir, puede ser tu sparring, tu entrenador personal, porque si realmente te enfrentas a tus propias emociones aflictivas, a tu propia ira, bueno, pues qué mejor, estás aprendiendo primero a controlar tu ira, controlar tu escalada de conflictividad, el subidón de enojo, y al mismo tiempo estás aprendiendo algo espiritual maravilloso, que es el poder del perdón. Y eso es realmente la base fundamental, en mi opinión, de cualquier tipo de tradición religiosa. Claro, además suelen ser un reflejo, ¿no? Suelen hacer como de espejo de lo que realmente nosotros llevamos dentro. Esos enemigos, entre comillas. De hecho, realmente el veneno mortal que llevamos dentro para crearnos enemigos, o ser enemigo de alguien, o considerar a alguien enemigo, es la ira. Es decir, realmente si no existiesen este veneno de la mente, el budismo habla de tres venenos fundamentales de la mente, que son la ira o el enojo, que son los apegos, los aferramientos que tenemos a lo material, a lo que quiero, a la vida, a la belleza, es decir, siempre los apegos, siempre buscando como una lapa gallega, ¿no? aferrarnos a esa roca para no separarnos de ella. Y esto genera sufrimiento, es la base del sufrimiento. Sí. Y luego el tercer aspecto es la ignorancia. La ignorancia es creer que somos seres únicos, mirarnos solo el ombligo, pensar que mi yo es único y que está separado del tuyo, cuando la realidad es otra. Si nosotros, tanto desde la mística cristiana como desde el yoga tibetano o el budismo, enseñamos algo tan fundamental como es la interdependencia de todos los seres. Que realmente yo no puedo ser Nuria, no puedo ser Javier sin ti, Nuria. Claro. Y tú no puedes ser Nuria sin tus oyentes ni sin tu gente que está en tu entorno. Claro. Realmente tenemos entidad porque hay unidad con los demás seres humanos. Y esto es lo realmente maravilloso. Por ejemplo, el agua que estás bebiendo, el agua que yo bebo, el aire que respiras, los átomos de tu cuerpo, son los mismos que han estado aquí desde hace 3.500 millones de años, cuando el agua, los océanos empezaron a crear vida. Es la misma. No nos ha venido de fuera ni nos la han traído en ningún... No, no, está aquí. Esta atmósfera que tenemos es la misma, pero que va cambiando, va reciclándose, ¿no? De forma progresiva, pero el elemento, esos elementos constitutivos de vida, este aire, esos átomos, esta agua que estás bebiendo, que estamos bebiendo, es la misma que han bebido las otras generaciones hasta el principio de los tiempos, hasta ese trilobite que tenemos ahí en las rocas, ¿no? Sí. Bueno, pues realmente es así. Es decir, si lo pensamos de esta manera, pues quizás empezaríamos a vivir algo muy importante que preconiza el budismo y que también que preconiza, que aconseja el cristianismo, que es la humildad. Es decir, darnos cuenta de que por encima de las posesiones, ahí surgen los apegos, ¿no? Que decía de los venenos de la mente, que por encima de que tú no me quites mis posesiones y puede surgir la ira, está la ignorancia. Y la ignorancia es creernos los dueños del mundo y no saber que nosotros somos co-creadores y parte del mundo. Por lo tanto, tú eres co-creadora mía y yo soy co-creador tuyo. Claro. Y todos, entre todos, somos realmente partícipes de este maravilloso mundo que vivimos, aunque por ignorancia lo estemos estropeando. Y además, ¿cuánto tiempo perdemos en el mundo, verdad? Muchísimo. Realmente, cada día es un verdadero regalo. Sí. Y hasta el manido dicho, ¿no?, de que el presente es un regalo, de ahí que los regalos se les llame presentes, ¿no? Bueno, pues es cierto, es decir, cada momento es mágico. Cada momento conlleva un instante de creación, de preservación y de disolución. Es decir, estas tres fases de algo que surge, algo que se mantiene, va prevaleciendo y hasta que se diluye, esto es como nacer, vivir y morir. Es decir, este el om, aum, ¿no?, también de, sí, del yoga y del budismo y del hinduismo. Es decir, es todo ese aspecto creador que se va repitiendo de una manera cíclica, absolutamente cíclica, a lo largo de toda nuestra vida y de otras vidas después de nosotros, ¿eh? Es decir, los que nos sigan después de nosotros. Por eso es importantísimo vivir lo que llamamos nosotros la presencia, es decir, la atención al presente. Uh-huh. En el yoga tibetano se denomina Dren Shi, es decir, atención plena al presente, a cada instante. Pero no solo prestar atención, eso lo puede hacer pues perfectamente un pájaro, o lo puede hacer también pues un cocodrilo cuando está esperando la presa, ¿no? Sí. Es una atención liberadora, es una atención de gozo y es una atención que lleva implícito agradecimiento, el agradecimiento de estar aquí. Uh-huh. De, por ejemplo, cuando yo aconsejo a mis alumnos, o a mi feligresía los domingos, o a mis alumnos de yoga, que no mezclo una cosa con otra, sí, es decirlo, ¿no? Uh-huh. Una cosa es el sincretismo y otra cosa es la coherencia. Y lo que hago es decirles, mira, cuando llega la comida a mi mesa y nos ponemos a comer, yo hago una oración no religiosa, sino espiritual, y es agradecer esa bebida y esos alimentos que tenemos, agradecer a la tierra pues lo que nos da, ¿no?, para, sí, poder comer, y sobre todo, algo muy importante, aquellas personas que hacen posible que lleguen a tu mesa, como son el transportista, el agricultor, uh-huh, el ganadero, todo este engranaje, te das cuenta de que realmente agradecer es darte cuenta de la realidad de la interdependencia. Uh-huh. De que si yo quiero comer, necesito de todos. Claro. Si yo tengo un piso, necesito al arquitecto, necesito al albañil, necesito, y que todo es así. Y realmente estas pequeñas reflexiones que parecen, pues no sé, muy muy infantiles en muchos casos, pues no es así. De hecho, no decía Cristo que de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Uh-huh. Que hay que, sí, volvernos niños, es decir, sí, abrir los ojos a esa realidad mágica y prevalecer sobre nosotros esa inocencia y esa gratitud. Pues este es un poquito el camino que deberíamos seguir en cualquier tipo de tradición religiosa. Sí, y bueno, y continuamos con el capítulo que dedicas a la muerte como una escuela de vida. Y nos, uy, cuentas la experiencia de, bueno, de una historia que viviste con Verónica. Sí, ¿puedes contárnosla? Bueno, ha sido una historia que me ha marcado. De hecho, ¿sí?, cada vez que me lo recuerdan, ¿no?, o que de alguna manera lo recuerdo, sí, pues me emociona profundamente. Es decir, me provoca una emoción que me llega realmente al corazón y a los sentidos. ¿Por qué? Bueno, pues he de decir que si hoy soy sacerdote, hoy en la Iglesia Anglicana, ha sido, y porque estudié teología, porque antes era maestro de yoga antes que sacerdote, sí, bueno, pues ha sido precisamente por la experiencia de la muerte de Verónica. Te he de comentar, esto ocurrió a principios de la década de los 90, del siglo pasado, y bueno, la madre de Verónica era enfermera, trabajaba aquí en un centro clínico, que es Povisa, el Policlínico Vigo, sí, como enfermera también. Le había fallecido el marido en un accidente de coche y su único hijo le había fallecido también. Y Verónica era su única hija y estaba muriéndose de un cáncer terminal. Es decir, realmente una historia durísima. Pues fíjate, a través de la historia de muerte, yo de alguna forma también fui aprendiendo poquito a poquito, pues a vivir y a comprender y a entender un poquito la vida. ¿De qué forma? Bueno, pues Verónica de alguna forma quería que yo la acompañase. Ella, sí, me escuchaba en mis programas de radio, ya que ella tenía también colaboraciones con distintas emisoras. Uh-huh. Era muy, le encantaban los temas de la trascendencia, psicofonías, de los que habláis también en el programa, sí, la transcomunicación que no había antes. Antes estábamos más hablando de las psicofonías de Argumosa y, uh-huh, de compañía. Pero esta niña que estaba muriendo, ya lo sabía, pues quería que tuviésemos, quería tener a alguien al lado sobre el cual volcar sus inquietudes, sus miedos, ¿no? Pero alguien que tuviese una visión no solo médica, no solo sanitaria, sino que fuese un poquito más trascendente. Sí. Y bueno, ahí estuve acompañándola, una niña, una chica maravillosa, en la cual de alguna forma me fue enseñando a mí la maravilla del ser humano, la maravilla de cómo podía estar presente, comprendiendo, y a mí al mismo tiempo ayudarme a dar fuerzas para ayudar a una niña que muchas veces solo lo que podíamos hacer era estar en silencio a su lado, uh-huh, hasta que fue su vida apagándose como una llama. Sí. Y luego al final, el contexto, que no explico en el libro porque no lo quiero hacer muy lacrimógeno, ¿no? Uh-huh. Era una expresión que me dijo la madre cuando falleció su hija. Repito, ya le había fallecido el marido y ya había fallecido también su hijo en accidente, y me dice, agarrándome a los hombros desesperada, dame una razón para seguir viviendo, ¿no? En ese momento me quedé realmente en shock, claro. Es decir, me quedé absolutamente en silencio, no supe qué hacer, únicamente algo muy importante que también lo pongo aquí, que es el valor de abrazar, ¿no? Uh-huh. La abracé y ella realmente casi quería fundirse, es decir, tenía, sí, rabia, tenía amor, necesitaba de alguna forma que le arrancase el sufrimiento de dentro. Uh-huh. Estuvimos así en una salita allí del hospital durante bastante tiempo sin decir nada, y al final me vino una intuición y le dije, mira, ¿tú quieres realmente eliminar tu sufrimiento? Digo, pues mira, hazme caso, por favor. Primero que sepas dos cosas. Una, que en lo que pueda me encantaría, me gustaría mucho, como dice el budismo, Tonglen, arrastrar la oscuridad, dar y tomar, coger tu sufrimiento y poder llevarlo dentro de mí y que tú te quedases libre del sufrimiento. Eso, uh-huh, es muy difícil. Podemos hacer una cosa, como dice el budismo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decir, el sufrimiento es cuando el dolor lo llevas en la mochila y es imposible que te separes de él. Bueno, pues si tú ayudas a otras personas como enfermera a que puedan de alguna manera superar este tránsito en la muerte, tanto familiares o los propios pacientes o las propias personas que están en un estado premortem, ¿no?, antes de, sí, morir, uh-huh, en su agonía, yo creo que tú como enfermera podrías hacerlo. Yo creo que sería de alguna forma tu expiación, tu verdadera sanación, hacer esto con los demás. Uh-huh. Bueno, se quedó ahí en silencio. Te puedo decir que ella hoy es tanatóloga, es decir, es una de las grandes, no digo nombres porque me gusta guardar la privacidad, pero sí, es una gran profesional del acompañamiento. Hace seminarios, viajaba a Barcelona, a Madrid, en su momento había estado con la gran psiquiatra de los estudios cercanos a la muerte, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y hoy es una profesional. Y hace relativamente poco recibí pues un mensaje, un correo electrónico de ella en la cual me decía, ¿te acuerdas, Javier, el consejo que me diste? Dice, efectivamente, ya no tengo sufrimiento, aunque sí, ya no tengo dolor, ya no tengo el dolor de la pérdida de mi hija, sí, aunque sigo lógicamente teniendo de alguna manera pues esa tristeza vital que me da su desaparición, pero he salido adelante y lo más importante, gracias a su ejemplo y a tu consejo, hoy estoy ayudando y he ayudado a cientos de personas a que puedan también superar este trance. Menuda experiencia que te hizo vivir. Pues a partir de ahí, de verdad, mira, lo cuento muy pocas veces, Nuria, uh-huh, porque tú me has preguntado específicamente por este tema, sí, pero me gusta que lo vean en su contexto. Uh-huh. Cuando esta mujer se fue, ¿no?, y luego me enteré que estaba haciendo esto, en mí hubo un revulsivo, ¿no? Porque además, sí, esta niña, Verónica, me preguntaba mucho sobre, pues, sobre Cristo, qué opinaba de Jesús, qué opinaba sobre la Iglesia, y yo de aquella pues sabía lo que sabía, lo que puede saber cualquier persona que se ha criado, culturizado en una civilización, en este caso una cultura judeocristiana, ¿no?, tradicional, pero no practicante. Sí. Pues en ese momento tuve como una apertura, es decir, esto se llama dentro de la teología metanoia, es decir, un cambio de percepción, una conversión interior, ¿no? Uh-huh. Y dije, yo quiero ir más allá del, digamos, del budismo y quiero profundizar un poco más en la tradición cristiana. Y fíjate, así empecé y con la ayuda de un Ángel Sánchez, el doctor Ángel Sánchez Escobar, que fue mi primer, de alguna forma, tutor en el seminario, pues empecé a estudiar primero teología, poco a poco, y fíjate, ya peinando canas años más, vaya, tarde, porque fui poco a poco, fue una deriva muy reflexionada, muy coherente, uh-huh, pude conciliar pues ser teólogo y sacerdote y al mismo tiempo ser maestro de yoga tibetano, a pesar, Nuria, y lo digo con absoluta sinceridad, de que estoy a veces en tierra de nadie, porque lo cuento muchas veces, en una conferencia que tenía que dar en Madrid en un centro de yoga, se me cerraron las puertas cuando se enteraron que era sacerdote, diciendo que era incompatible con el yoga. Y cuando en una iglesia iba a dar una conferencia, en un local parroquial, me acuerdo, sobre meditación y yoga, se me cerraron las puertas diciendo que el yoga no era nada para nada cristiano. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Es decir, estoy un poco así como en tierra de nadie a veces. Por ventura, cada vez hay menos mentes cerradas, aunque ahí sigue habiendo muchos yihadismos, no solo. ¿Y qué manía de etiquetar enseguida a la gente, verdad, Javier? ¿Perdón? ¿Qué manía de etiquetar enseguida a la gente? Sí, siempre estamos, de hecho en otro capítulo hablo de ello, ¿no? En mi libro, en 101 perlas budistas y cristianas. Etiquetar. Siempre estamos poniéndole adjetivos, sí. Etiquetando, poniéndole el San Benito, ¿no? Sí, a todo el mundo. Es decir, y realmente eso... No, es que como eres cristiano, tú ya no puedes estar haciendo, practicando este tipo de yoga, por ejemplo. Pero es que además ¿no? cuando el cristianismo real, como digo yo, el de Cristo, no el que se ha montado por encima después, sí. Pues ciertas autoridades eclesiásticas arrogándose un poder que para nada es el que Cristo ha tratado de mostrarnos, como era entre uno de ellos, yo he venido a servir y no a ser servido. O sea, eso ya es una, igual que dijo el Buda, es decir, ¿qué diferencias hay? Es decir, siempre estamos etiquetando, siempre estamos separando, siempre estamos generando división, cuando realmente si profundizamos en las enseñanzas del Evangelio y en las enseñanzas de Buda, veremos que hay convergencia y no divergencia. Esto no quiere decir mezcla. Yo, igual que lo he comentado más de unas veces, de la naturaleza es convergente, pero hay una unidad en la diversidad. Es decir, no todos, yo no podría jugar a la NBA, evidentemente, por mi complexión física. Sí. Entonces, ni todo el mundo va a ser un buen jugador de baloncesto, pero podemos jugar al ajedrez. Y que tenemos que respetar esta unidad diversa, esta unidad diversa que somos. Si realmente lo que hay detrás de esa enseñanza, y yo siempre lo resumo de una manera muy simple, es bueno para mí. Su enseñanza, esa doctrina, es buena para mí y no es mala para ti, no es mala, puede seguirse. Claro. Pero si aún por encima es buena para mí y no es mala para mí, pero al mismo tiempo puede ser buena para ti y para un buen grupo de personas, eso deberíamos enseñarlo. Claro. ¿Y sabes el problema y realmente cuál es pues lo lastimoso, la lástima de todo esto? Que muchos de los que critican el cristianismo, el budismo, la separación, no han leído en profundidad ni el Evangelio ni los sutras budistas. Sí, sí, sí. Es decir, sí. Actúan por prejuicio y por ignorancia. Si realmente muchos de los apologistas, estos defensores de la verdad, tanto doctrinal del cristianismo o del budismo acérrimo, sea Mahayana, sea el Hinayana, si realmente pudiesen observar, leer sin prejuicios las verdaderas enseñanzas, pues no habría problema. Pero ¿sabes qué ocurre? Que muchos cristianos tienen miedo en perder la fe si realmente se abren a la escritura del Buda, al Dharma budista, las enseñanzas, y viceversa. Y ese es el error. Si realmente yo tengo miedo de perder la fe, es que no la tengo. Claro. Y una fe... Porque ahí también están practicando el apego a una situación, ¿no? Efectivamente. Y acabas de decir otro de los venenos que he mencionado antes de la mente, ¿no? Es decir, los apegos. Estamos apegados, aferrados emocional, que no intelectualmente, emocionalmente a una doctrina. Y todo apego, todo aferramiento genera sufrimiento, genera separación, genera oscurecimiento humano y por lo tanto genera conflicto social. Vamos a continuar con la vejez, Javier. Con la gente cuando pues, crece, llegamos a esa edad tan tierna y a veces tan dura, ¿no? Porque cuánta gente hay que llega a la edad de jubilación, por ejemplo, y se abandona y deja de vivir. Es como si fuera el principio del fin, ya. Cuando realmente jubilarse viene de júbilo, ¿no? Claro. Viene de alegría. Claro. Viene a decir, es otra etapa de tu vida. El problema viene también, y tú lo mencionaste antes, de los apegos. Es decir, realmente deberíamos aprender que los años están para contarse, ¿no? Es decir, para contarlos. Y eso es importante. Si no, pues que nos hibernen, ¿no? En ese sentido. En otro aspecto está también al apego a la juventud. ¿no? Nadie, ahí tenemos ahora como la cirugía estética, uh-huh. bueno, cada vez más, el Botox, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, inclusive ya en los casos más extremos, aquellas personas que se hibernan, ¿no? Que se congelan uh-huh. y que pagan un fortunón para que, si el día de mañana pueden resucitar ese cuerpo congelado para seguir viviendo eternamente, ¿no? Y eso es un mito. Es decir, realmente nacemos y ya al nacer empezamos a envejecer. Es decir, nada más respirar estamos ya oxidándonos, ¿no? Sí. Y ya empezamos pues eso es la maravilla, porque todo es estacional y todo es de alguna forma imperdurable. Es decir, que todo de alguna forma va poquito a poquito cambiando, es impermanente. Y debemos acostumbrarnos a este flujo de cambio, a este constante flujo, a que lo que decíamos antes, la importancia de vivir aquí ahora, a que realmente una arruga no debemos verlo como, bueno, hombre, se puede disimular, evidentemente, y la cosmética y todo está muy bien, siempre y cuando se haga sin apego. Pero que realmente una cana y una arruga es un premio que nos da la vida por haber vivido. Sí, señor. Que otros, como Verónica, se han quedado con 17 años. Uh-huh. Se han quedado, pues ahí, en ese tránsito, y han dado una prueba de madurez que ya les gustaría a muchos. Que realmente la vida está para vivirla en plenitud, en gozo, en presencia y, sobre todo, con un sentido de entrega. Realmente, cuando una persona se jubila y empiezan sus problemas existenciales, es que debemos educarnos todos. Por un lado, evitar ese lenguaje separador, ese lenguaje discriminador e hiriente que utilizamos con las personas mayores. Uh-huh. ¿Vale? Yo tengo muchas personas en mi consulta, y algunas que, bueno, tanto como maestro de yoga o como sacerdote, me comentan de alguna forma su sufrimiento y me dicen: mira, Javier, es tremendo escuchar como cuando, a mí me gusta tener una buena relación sexual con mi mujer, y te hablan personas mayores, y lo llevamos como un tabú, totalmente, porque ahí tienes los típicos adjetivos peyorativos de viejo verde, ¿no? Sí. Y compañía. Sí, es decir, sí. Luego intentamos utilizar como eufemismos edad dorada, pero realmente la juventud es eterna. Lo único que se deteriora, lo único que va cambiando son nuestro proceso físico, pues igual que la primavera vemos ese árbol como van cayendo las claro. hojas y cómo va cambiando todo, porque aquí no queda ni el apuntador, Nuria. Es decir, esto es un ciclo, el valle de lágrimas del cristianismo, el samsara budista, ¿qué más da? Uh-huh. Esto es un ciclo que se viene repitiendo, ¿no? Sí. Luego allá cada uno con su doctrina, pues el budismo cree en el renacimiento, el cristianismo en la resurrección final, ¿no? Siempre hay una trascendencia. A mí, desde un punto de vista, que es lo que pongo en el libro, no me interesa tanto esa doctrina de la trascendencia, de la inmortalidad, como vivir aquí y ahora, que es lo que nos importa, más que la esperanza del mañana, vivir la realidad y el gozo del presente. Claro. Y saber que cada día, cuando abres los ojos, pues estás siendo de nuevo joven, estás renaciendo tus esperanzas, y deberías preguntarte, no solo por los achaques, o no solo considerarnos el ombligo del mundo, sino algo tan maravilloso como decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy por los demás? Esa es la pregunta universal, uh-huh. la pregunta que no separa, la que realmente es convergente y no divergente, la que realmente unifica y ampara, y no la que siempre está adjetivando o poniendo etiquetas. Por eso deberíamos vivir cada etapa de nuestra vida con la presencia y la coherencia. Esto significa que si yo tengo 70 años, pues no debo pretender hacer lo mismo que cuando tenía 30. Esto es importante, pero también es cierto que cada edad lleva un desarrollo maravilloso de otras habilidades que cuando tenías 30 y no 70, pues no tenías. Por ejemplo, uh-huh. ¿cuántas personas con 70 años han podido desarrollar actividades intelectuales como la escritura o el arte que antes no podía? Claro. Por eso debemos siempre centrarnos en lo positivo. Yo siempre le digo a las personas en cualquier edad, ¿no? Pero sobre todo a las personas que se han jubilado, siempre les digo, caramba, qué maravilla, porque te empieza otra etapa más de tu vida, es un renacimiento de nuevo. Claro. Es un volver a renacer, porque puedes plantearte, tengo más tiempo, ¿qué puedo hacer? Pero sobre todo, ¿cómo puedo hacer por los demás? Aquí tengo jubilados que lo están pasando de miedo, no solo yéndose de viajes y de parranda, que eso está muy bien, sí. eso también deben hacerlo. Pero no enfocarlo en eso, ni siquiera uh-huh. tampoco el enfoque también en las limitaciones que tienen. sino que están, por ejemplo, pues ayudando a repartir bocadillos en obras de caridad, por ejemplo, o hacer bocadillos, uh-huh. o acompañar a otras personas que tienen más deficiencias que ellos. Todo eso, todo ese área de servicio, todo ese estímulo, esa motivación de ayuda es la verdadera medicina que te hace ser siempre joven, sí. por encima de la edad que tengas. Uh-huh. Sobre todo no olvidarnos jamás de ser humanos, ¿no? Porque efectivamente. ¿Cuánta gente deja de ser humano y se convierte en monstruos, ¿no? Que dan palizas a animales y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí es también tremendo. Empezamos con seres que carecen de empatía y por eso se convierten en esos monstruos, ¿no? Efectivamente. De hecho, has dado una palabra clave, Nuria. El ser humano o es empático o no es ser humano. Uh-huh. Es decir, lo que nos diferencia realmente de otros seres sintientes es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Pues es la capacidad de poder resonar emocionalmente con el otro, de poder ponerte en los zapatos, en los pies o en la piel de otro, de poder vibrar con las emociones no solo negativas, eso no es empatía, ¿eh? Que tú me insultes y yo me ponga de mal humor, eso no es empatía, no. Eso es ira, ¿eh? Eso es enojo, no tiene para nada que ver, eso tiene que ver mucho con una patología tremenda que se llama ego, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver. La empatía es cuando con la música vibras con la música, cuando a los ojos, viendo a los ojos de otra persona, vibras con sus emociones. Uh-huh. Cuando estás viendo a Verónica que se está muriendo, ves cómo Verónica de alguna forma te pregunta cómo estás. Cuando Verónica se preocupa, esta chica, como he dicho, que falleció hace muchos años, sí. a los 17 años, te está preguntando a ti. ¿Cómo está tu madre que está enferma? ¿Cómo se siente? O a la persona que está con ella se está preocupando precisamente por ella. Uh-huh. Eso es empatía. Y o somos empáticos o no somos humanos. De hecho, lo que nos diferencia, por ejemplo, con ciertos psicópatas o sociópatas de trastornos antisociales de la personalidad es precisamente el grado de empatía claro. que tenemos. Si no, el resto realmente no es humanización. Uh-huh. Y ya para terminar, Javier, quiero recordar que en tu libro le das mucha importancia, y yo estoy totalmente de acuerdo, desde luego, le das mucha importancia a meditar, ¿no? Sí. A que la gente medite, a que se tome su tiempo y medite. Y yo quiero que tú desde aquí instes a la gente a que se conciencie, ¿no? Que empiecen a meditar. Por supuesto. De hecho, estoy convencido que si la gente practicase todos los días su tiempo, 15, 20 minutos, aunque solo fuese 15 minutos, 20 minutos de meditación, realmente cambiaría muchísimo nuestra sociedad, muchísimo. Ya no solo el individuo, porque si cambio yo, cambia mi entorno. Uh-huh. Esto no es ninguna falacia, ni ninguna New Age, teoría New Age, para nada. Es decir, es una verdadera aseveración, uh-huh. es certeza. Entonces, la meditación nos va a ayudar muchísimo, primero eso, a quitarnos ruido, a hacernos más tolerantes, sí. a vivir un poquito con más presencia y más paciencia la vida, a poder saborear la vida. Nos hace, como decía un maestro de yoga tibetano mío, que vivió un tiempo en España, y decía ser gastrónomos espirituales, ¿no? Es decir, a poder realmente hacer de nuestra vida una espiritualidad que sea deleitable, ¿no? Que sea realmente gustosa, sí. y ahí está lo importante. Y para ello no se necesita nada, no tienes que hacer grandes inversiones, meditar no es ni más ni menos que estar presente, sencillamente en tu respiración, que estar siendo un observador de tu propia experiencia. Si yo me siento en silencio, sentado, columna erguida, y estoy observando cómo entra y sale mi respiración, y seguramente surgirán muchísimos pensamientos, sensaciones, percepciones en nuestros sentidos, no pasa nada, no luches, porque meditar no es luchar. Uh-huh. Ya luchamos toda la vida por muchas cosas. Sí. Es observar, estar atento, volvemos a la respiración, no esperar nada, y eso, estar ahí reseteándote, como digo yo, uh-huh. de todo lo que te ha llegado, de todo lo que has luchado, y realmente, Nuria, me encantaría que los oyentes, los queridos oyentes de vuestro espacio, pudiesen buscar un momento para aprender algo que les va a dar unos frutos y un rendimiento tremendo, un verdadero tesoro, que es la meditación. Uh-huh. Bueno, pues, queridos misteriosos, ya sabéis, 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, de Editorial Cidonia, y escrito por el gran Javier Ackerman. Javier, Yo estaría, bueno, toda la noche y horas y días hablando contigo porque me encanta. Creo que además resonamos muy bien. Pero antes de despedirte, quiero, y lo digo con la mano en el corazón, quiero darle desde aquí las gracias a tu maestra Verónica. Porque gracias a ella hemos podido disfrutarte hoy y gracias a ella en parte te has convertido en este ser maravilloso que eres. Muchas gracias, Nuria. Realmente el placer es mío, es un verdadero lujo estar en tu programa, en vuestro espacio. Y realmente yo lo único que pretendo es que la gente sonría, que la gente pues se centre más en lo positivo y que, es un dicho del budismo, ¿no? No le eches la culpa al jabón de la suciedad que aparezca en el agua. Es decir, no te preocupes. Es decir, si la meditación, si esto te va descubriendo cosas de ti mismo que estaban ahí, eso es bueno porque estás quitando suciedad, oscurecimiento, ¿no? Es un placer, es un lujo, Nuria, de verdad. Realmente os veo un futuro muy auspicioso con vuestro programa porque hacen falta muchos así, que lleguen a la conciencia de las personas y que nos ayuden a todos a mejorar. Y además me has emocionado porque Verónica es como hacerle un nuevo homenaje a Verónica. Por eso digo yo que la muerte sigue. Creas o no creas en la trascendencia, seas ateo, agnóstico, creyente, pero solo cuando nombras a una persona con el cariño en que tú también noto que la has mencionado, Eso es hacerla de nuevo vivir en nuestros corazones. Bueno, ya para despedirte, Javier, ¿alguna página web o alguna forma de contacto pues que quieras dar claro a los oyentes? Sí. Pues en la página web tengo varias, pero en esta me pueden encontrar www.javierackerman.net. www.javierackerman.net. Y ahí me tienen, ahí pueden saber de las actividades, pueden dejar también mensajes de cualquier cosilla y que sepan también algo importante, 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad. Es un libro también solidario, es decir, todos los beneficios de los derechos de autor van para dar alimentos a las personas necesitadas en nuestra parroquia, porque este libro en especial, otros han ido destinados a otros fines siempre, benéficos sociales, pero en este caso atendemos a 112 familias en riesgo de exclusión social y realmente eso necesita mucha comida. Javier, gracias por ser como eres, por todo lo que haces y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, un abrazo de luz inmenso y salud y paz mental a todos. Y después de hablar de temas tan interesantes con Javier Ackerman, quiero hacer una cosita. Quiero felicitar a todas las madres porque el día 1 de mayo, este domingo, será, bueno, vuestro día. Bueno, realmente ya sabéis que vuestro día son todos los días del año, ¿no? Pero en especial este domingo pues será vuestro gran día y quiero desde aquí felicitaros a todas vosotras, mamás, a todas las mamás naturales, a todas las mamás adoptivas y a todas aquellas que, sin ser mamás, habéis ejercido como tal. Así que muchísimas, muchísimas felicidades, mamás. Y a ti, mamá, muchísimas felicidades y que sepas que te quiero muchísimo. Y ahora vamos a escuchar un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García, titulado La niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo, vivía una familia de tres hijos y su madre, quien, tras enviudar, se había unido a otro hombre poco tiempo atrás, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños. Pero este tipo era muy violento. Maltrataba a los niños sin razón, les quitaba su comida, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los tres hijos, su odio se concentraba de manera especial en la niña de 10 años, a quien golpeaba de forma salvaje, hasta el punto de un día arrojarla por las escaleras, y como consecuencia de este acto tan brutal, la pequeña murió en el acto. para evitar enfrentarse a la justicia y así eludir el castigo por lo ocurrido. El resto de la familia huyó a una ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia que duró poco tiempo en ella, pues según aseguraban, escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando con ellas pero sin dejarse ver. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera, ya que no se sabía si estaba cuidando a los demás para que no cayeran o lo hacía a propósito para tirarlos, como lo hicieron con ella, corriendo así su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el mero hecho de verla para muchas familias ha sido ya más que suficiente, y la casa ahora permanece abandonada, porque esa niña estará ahí por siempre. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Viajes extraordinarios en Canal del Misterio. Avanzamos en la noche y viajamos a las frías estepas rusas, al lugar donde el poder de los zares los alzó como divinidades y donde tiempo después fueron denostados y repudiados por un pueblo muerto de hambre física y mentalmente por ver el fin de la última dinastía. Viajamos a Rusia y nos sumergimos en los últimos días de la última dinastía de los zares, los Romanov. Por supuesto, este maravilloso viaje lo vamos a hacer acompañados de nuestro compañero Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí deseando que nos cuentes cómo es viajar por esta Rusia actual. Pues mira, Rusia es un país de fuertes contrastes. Y nos vamos a encontrar contrastes con las dos principales ciudades del país, San Petersburgo y Moscú. Si viajamos a San Petersburgo, vamos a encontrar pues, esa esplendorosa y monumental capital del Imperio ruso, ¿no? La viva imagen del poder de los zares. Hay que tener en cuenta que los zares vivían en Rusia, en el Palacio de Invierno, lo que hoy en día es el actual Hermitage, uno de los museos más impresionantes del mundo. Sí. De hecho, creo que es el tercer museo más visitado del mundo. Uh-huh. Y la verdad es que si entramos en el Hermitage, todo dentro de este palacio es un museo. Salones para ciegos con lujos imposibles. No cuesta imaginar, de hecho, a la familia real de los zares, ¿no? Pues correteando por allí con los niños, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya no vemos esto. Vemos todo el palacio inundado de obras de arte de los grandes artistas. Está Leonardo, está Goya, está Velázquez. Un lugar precioso. Uh-huh. Entonces, si en San Petersburgo efectivamente vamos a encontrarnos con ese lujo, esa opulencia, vamos a ver lo contrario en Moscú. Y es que con el final de la dinastía de los Romanov, los bolcheviques van a trasladar la capital de San Petersburgo a Moscú. Y con excepción de la Plaza Roja, la mítica plaza y el Kremlin, vamos a encontrar una ciudad pues, con edificios muy rectangulares, bastante parcos, sobrios, imponentes, sí, pero sin adornos y florituras, ¿no? Lo contrario que en San Petersburgo. Sí. Este contraste, además, es también curioso porque San Petersburgo, de hecho, le llaman la Venecia del Norte. Y es que tiene un montón de canales que la convierten en una especie de laberinto de agua. Uh-huh. Claro, Moscú con ese corte soviético, por otra parte, pues bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente, pues es el contraste de ambas ciudades que reflejan, además, el frío de este lado país que visitamos hoy. Uh-huh. ¿Qué te parece, Luis, si hablamos de la historia más reciente de este enorme país, de la última dinastía, los Romanov? ¿Dónde comienza la historia? Pues estamos a principios del siglo XX. En San Petersburgo se muestra, pues bueno, como la fachada de un imperio enorme, pero con pies de barro. Claro, la corte zarista estaba llena de lujos, de excesos, y por otra parte el pueblo estaba muerto de hambre. Desde luego que la prosperidad brillaba por su ausencia en Rusia. De hecho, incluso comienzan a surgir una serie de tendencias anarquistas, comunistas. Por ejemplo, el abuelo del último zar, que será Nicolás II, su abuelo, que es Alejandro II, es asesinado por un anarquista. Le lanza una bomba a su carruaje cuando va camino de la iglesia más bonita de San Petersburgo, que se llama Salvador de la Sangre Derramada. Y bueno, explota el carruaje, queda completamente mutilado el cuerpo de Alejandro II, y bueno, pues por eso se llama así esta iglesia, ¿no? Salvador de la Sangre Derramada por la sangre del zar. Uh-huh. Y a los 26 años de edad llega al poder el último zar, Nicolás II. Eso sí, este joven zar ni de lejos sospecharía que el mayor de sus problemas se empezaba a germinar en las profundidades de Siberia, y se llamaba Grigori Yefimovich. Más conocido como Rasputín, ¿no? Efectivamente, un hombre extraño donde los haya. Y es que ya en su propia comunidad, un hombre de la Siberia profunda, era considerado como excéntrico. La gente decía que tenía poderes sobrenaturales, eso sí, con un talón de Aquiles. Como no podía ser de otra forma, las mujeres. Ah, vaya. Y es que, según cuentan, no había fémina que se resistiese a Rasputín. Uh-huh. Y a pesar de que Rasputín se casó, que tuvo tres hijos, la fama de alcohólico libertino, pues bueno, le persiguió para siempre. De hecho, allí le apodaban Raspuñí, que significa el disoluto. Pero algo sucedería. Bueno, esto choca un poco con lo que conocemos de él, ¿no? Porque Rasputín no era un monje. Sí, era monje. Uh-huh. Claro, a esto me refiero con que algo iba a pasar, ¿no? Y es que, oye, no sabemos por qué, Rasputín viaja a un monasterio, en Verjoturie se llama, que está en los Urales, y allí pues ve la luz, se ordena religioso, toma los votos y, bueno, se convierte en un monje. Por tanto, su vida de excesos termina. Ajá. Pero bueno, lo mejor todavía estaba por llegar. ¿Y en qué momento llega a la corte zarista? En 1905, Rasputín llega a San Petersburgo, rápidamente se junta con la aristocracia rusa, y esta pues se encuentra completamente fascinada por las ideas excéntricas, el místico aspecto que tenía el propio Rasputín. Hay que recordar que vestía de negro, tenía una barba larga, el pelo graso, largo, sin arreglar. Y no sé, tenía un aspecto un poco extraño para lo que estaban acostumbrados allí en los aristócratas. Sí. Y si todo esto además lo añadimos o lo unimos con esa mirada hipnótica que tenía y misteriosa Rasputín, pues bueno, hacía que los aristócratas se encontrasen embelesados y que, cansados de esta vida aburrida que tenían, bueno, se divirtiesen con esta fiebre esotérica que les había contagiado Rasputín, ¿no? Y bueno, pues abandonado ya la pobre familia de Rasputín, pues Rasputín ya le tenemos en la corte zarista como un libertino y manipulador que, desde luego, hacía las delicias de las entusiasmadas cortesanas. Ya. Y cuéntanos un poco, Luis, ¿cómo era o qué tipo de relación tenía él con los zares? Bueno, en un principio, si bien es cierto que Rasputín es conocido por entretener a la corte, tenía una función en concreto, tenía una función útil. Y es que Rasputín lo que hacía era encender las lámparas de los santos iconos. Ahora bien, fue gracias a una enfermedad lo que permitió a Rasputín ganarse el favor de la pareja real. Uh-huh. Al parecer, el hijo del zar, el zarevich Alexis, tenía hemofilia. Es una enfermedad que además fue heredada por su madre, la zarina Alejandra, que derivaba a su vez de los ingleses, ¿no? Y bueno, esta enfermedad lo que hacía es que el zarevich tuviese problemas de coagulación en la sangre. Entonces, cuando sufría golpes, se le producía una serie de derrames internos, sí, que le actualizaban fiebres, dolores. Hay que imaginarse la noche en ese palacio del Hermitage con la familia real despierta y los gritos desgarradores de el zarevich Alexis muerto de dolor, ¿no? Uh-huh. Pues parece ser que uno de estos gritos despertó a Rasputín, quien acudió ante el dolor del niño y dijo: dejadme con él. Sí. No sabemos lo que le haría al niño, si le practicó algún tipo de hipnosis, si le hizo reiki o quién sabe qué, ¿no? Sí. El caso es que el niño se calmó y, bueno, ante la sorpresa de los padres, pues comenzó a crecer esa leyenda del sanador Rasputín. Bueno, entonces aquí empieza su fama, ¿no? Como curandero en plena corte zarista. Y bueno, cuéntanos de la otra fama, de la de libertino que tenía, continúa en el tiempo o no? Sí, sí, sí. Bueno, esto sí. ya va, es un no parar hasta el final ya. de sus días. Bueno, tanto es así que Rasputín era famoso por sus atributos sexuales. Luego, si el público o si los oyentes no se escandalizan, hablamos un poco de esto. Uh-huh. Pero bueno, una de las anécdotas cuenta que, por ejemplo, Rasputín entró en un restaurante acompañado con dos mujeres, completamente ebrio, ¿no? Y se vanagloriaba, pues vamos, de lo importante que él era, de la influencia que tenía sobre la zarina. Para, mira, al final sacarse ahí su enorme pene y, bueno, menearlo delante de toda la concurrencia, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que Rasputín fue detenido por esto, al poco le soltaron. Probablemente, pues, por las influencias tan grandes que tenía. Claro. Y nos hablas de esa influencia sobre la zarina que tenía, por lo visto. ¿Tan fuerte era el poder de Rasputín en la corte, Luis? Pues mucho más, si cabe. De hecho, siempre se ha rumoreado que Rasputín y la zarina pues, estaban liados, ¿no? Como que había algo entre ellos. Pero mira, yo tengo la opinión personal de que eso en realidad no llegó a ocurrir. Cuando uno se informa un poco sobre la vida de la zarina, está claro que esta mujer no estaba demasiado interesada en el mundo del sexo y que, desde luego, que la vida de esta mujer puritana estaba muy alejada de esa vida de excesos del monje, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, sí que tenía un montón de influencia sobre la zarina. De hecho, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II se dirige al frente, comanda y anima a su ejército, ¿no? Y por tanto el imperio queda dirigido en San Petersburgo solo por la zarina y por ende por Rasputín. Uh-huh. Y claro, esto a los principales asesores y aristócratas del zar no les gustaba nada, ¿no? Que era eso de que un monje analfabeto prácticamente venido de Siberia se estuviese ahí beneficiando a todas las aristócratas y encima tomase decisiones que afectaban al futuro de Rusia. Uh-huh. Desde luego que no les hacían gracia. Claro. Solo había una solución. Había que acabar con él. Uh-huh. ¿Entonces Rasputín fue asesinado? Sí, sí, sí, sí. Vamos a entrar en esa teoría de la conspiración. A ver. Félix Yusupov, que es el sobrino del zar, este es el artífice de todo el complot para acabar con este misterioso monje. Tenemos que remontarnos a la noche del 16 de diciembre de 1916. Una noche fría en San Petersburgo. Está nevando. El príncipe Yusupov invita al palacio, a Rasputín, a su palacio, a tomar un pisco labis, a divertirse, a estar un rato. Uh-huh. Y bueno, pues el evento se realiza en los sótanos del palacio, en una estancia en la que, de hecho, hoy cualquier viajero puede bajar y puede ver el lugar donde van a acaecer estos hechos, ¿no? Están representados ahí el Félix Yusupov, Rasputín, en figuras de cera, ¿no? Una escena un poco curiosa. Uh-huh. Claro, lo que Rasputín no sabía, o quién sabe si sí que lo sabía, es que ese vino y esos pastelitos que se estaba zampando estaban llenos de cianuro. Wow. Pero en dosis tan altas como para matar a varios hombres. Uh-huh. Y bueno, pues Rasputín ahí estaba, comiendo, bebiendo y riéndose ante la atónita mirada del príncipe Yusupov, que veía que Rasputín no caía. Y dijo, mira, me dejo de tonterías. Félix Yusupov abandona la estancia, vuelve en unos minutos, esta vez con un revólver oculto en sus ropas, sí. Y directamente invita a Rasputín a mirar un crucifijo y pam, pam, le dispara en el costado. Claro, Rasputín cae al suelo y el príncipe Yusupov abandona el sótano para buscar a sus cómplices, ¿no? Llevarse el cadáver. Sí. No vuelven ni rastro del cadáver de Rasputín. ¿Dónde estaba este hombre? Vaya. Pues no les costaría tampoco demasiado encontrarlo, y es que a las afueras del palacio le ven arrastrándose ahí al pobre monje herido. Directamente es rematado con dos tiros y le tiran al río Neva. Uh-huh. Y este sí que ya es el fin de Rasputín. Bueno, pues casi, casi. Si es que parece un superhombre. Vaya. Porque cuando a la mañana siguiente encuentran su cadáver, cuando le practican la autopsia, llega la sorpresa. Rasputín no había muerto a causa del cianuro, ni del primer disparo, ni de los segundos disparos. Murió ahogado. Desde luego que un increíble fin para un ser casi fuera de lo común, que bueno, aún esconde una sorpresa. Bueno, bueno. Desde luego, tal y como dices, ¿no? Parece un superhombre. Impresionante. Bueno, ¿consejos para los viajeros, Luis? Pues bueno, si nuestros oyentes se acercan a San Petersburgo, que no dejen de visitar allí el Museo del Erotismo. Y es que, pagando una cantidad extra, es que lo que les voy a decir ahora no viene con la entrada básica, hay que pagar un plus, van a acceder a una salita muy pequeña dedicada a Rasputín, y en el centro hay una vitrina con un telón. Algo oculta en su interior. Claro, adivina lo que sucede cuando pulsas el botón lateral que abre el telón. Pues, efectivamente, aparece un enorme bote de formol, ¿sí?, en cuyo interior se encuentra el pene amputado de Rasputín. Nada más y nada menos que 24 centímetros hay en estado de relajación. Si es que este hombre no podía dar más juego, ¿no? O sea, parece el de un buey. Es una barbaridad. Bueno, bueno, bueno. Digno de un museo. Ahí está. Cómo se las gastaba el monje, ¿no? Sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué sucedió con los romanos? Bueno, pues nada, con la muerte de Rasputín, son ya los últimos avatares de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y va a actualizarse un laberinto de acontecimientos, de pistas, de misterios que van a rodear el final de la última dinastía de los Romanov. El 15 de marzo de 1917, el Nicolás II, en un tren, es obligado a abdicar por la Duma. La Duma es un parlamento que se había creado, pues bueno, para dar un poquito más de democracia al pueblo, ¿no? Sí. Claro, el problema que ahora tiene la Duma es qué hacemos con la familia real, ahora que ha abdicado el zar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hicieron con ellos? Pues, bueno, en principio son objeto de arresto domiciliario, a las afueras de San Petersburgo, en Tsarskoye. Pero mira, durante esta época, la verdad es que cuentan un poco los textos que el zar era bastante feliz. Oye, había dejado ya la vida política, la guerra, se dedicaba a leer, al deporte, era jardinero. Uh-huh. Pero bueno, aquí va a aparecer un tercer protagonista que en principio nadie había invitado, ¿no? Y es que llegan los soviets, esas asociaciones de obreros y comunistas que se hacen con el poder, revocan a la Duma, al parlamento, y comenzará esa revolución de octubre del 17, ¿no? Entonces aparece Lenin con ese lema de paz, pan y todo el poder para los soviets. Y esto pues ilusiona a esa sociedad, ¿no?, tan hambrienta y desilusionada un poco por todo, la verdad. Claro, y supongo que la acomodada vida que llevaba la familia real terminaría pronto, ¿no? Así es. La familia real es trasladada a los Urales con la intención de que, pues bueno, la gente se olvidase un poco de ellos, ¿no? Pero bueno, no se iban a olvidar tan fácilmente. Aparece aquí Trotsky, otro de esos líderes comunistas. Este pretendía que el zar fuese trasladado a Moscú y, bueno, pues que fuera objeto de un proceso judicial al más estilo Luis XVI, ¿no? Para condenarle, encima llamarle traidor. Ajá. Algo ocurre, no obstante, y es que cuando les están trasladando a Moscú, hacen una parada técnica en una ciudad que se llama Ekaterimburgo y ahí se aloja la familia real. Una noche, el 30 de abril de 1917, el zar Nicolás, bueno, ya el ex-zar, su mujer y sus hijos son despertados en mitad de la noche. Aquí las teorías divergen un poco, ¿no? Porque al parecer les despiertan porque les dicen que les tienen que hacer una foto y que tienen que bajarles al sótano, pues bueno, para hacerles una foto y enviarla a Moscú. Sí. Otros dicen que no, que es que les dijeron que se escondiesen en el sótano porque había peligrosidad de bombardeos, ¿no? Bueno, sea como fuere, el zar, su esposa y los hijos bajan al sótano y justo detrás de ellos aparece un pelotón con 11 hombres que, sin mediar palabra, abren fuego contra todos, matando así a esta gran dinastía de los Romanov, terminando para siempre. Eso sí, la muerte incluso fue más trágica para las mujeres. Al parecer se cuenta que la ex-zarina Alejandra aconsejaba a sus hijas a que cosiesen sus propias joyas en la ropa interior, ¿no?, para que no se las robasen. Ajá. Y qué paradoja que esas piedras preciosas al final hacían como de chaleco antibalas, sí, rebotando las balas y, bueno, te puedes imaginar cómo fueron rematadas estas pobres mujeres, ¿no?, a bayonetazos. Y bueno, al final pues todos los cuerpos son rociados en ácido sulfúrico y enterrados en una fosa común. Ajá. Pero nos iba a quedar un cabo suelto. Bueno, esto parece, desde luego, la historia de una novela de suspense, ¿no? ¿Sobrevivió alguien a la masacre? Bueno, muchas novelas se han escrito de esto, ¿sí?, que te voy a contar ahora. Uh-huh. Una noche, en febrero de 1920, un policía salva de un suicidio a una joven que está en Berlín. Al parecer, pues la mujer tiene amnesia, no se acuerda de nada, y la internan en un psiquiátrico. Cuando está en este psiquiátrico, una compañera la identifica, la reconoce, sí, como Anastasia Romanov, como la hija del zar. Uh-huh. Bueno, al parecer, pues la hija, la joven suicida, recupera la memoria, ¿no?, y dice, oye, que soy yo, soy la hija del zar, soy Anastasia Romanov. Y cuenta la historia de que uno de los soldados la encontró malherida tras esta masacre y curó sus heridas. Años después, esta mujer se haría llamar Anna Anderson y dedica toda su vida a tratar de demostrar que ella es Anastasia Romanov, que está viva, que es el legado del imperio y de la dinastía Romanov, ¿no? Ya te digo, bueno, novelas, películas, contando esta historia por doquier. Incluso, mira, parientes cercanos de la familia real la identificaron como Anastasia Romanov. Muy curioso. Fue hasta 1984, en este año, pues la pobre mujer fallece de cáncer y parece que perdemos de alguna forma la solución al misterio, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero vamos a tener una pista. Y es que años después se localiza la fosa donde habían sido enterrados los Romanov y en el año 91 se autoriza la exhumación. Y llega la sorpresa. De los 7 miembros de los Romanov, solo se encuentran 5. Nos faltan 2. El Zarevich, Alexis y adivina quién. Anastasia. Claro. Entonces, Anna Anderson era Anastasia Romanov. O sea, lo que ella decía era cierto. Bueno, el ADN iba a tener la clave de toda esta historia, ¿no? Y es que cuando se comparan las muestras de ADN de los Romanov y el ADN de Anna Anderson, se concluye que no eran coincidentes. Oh. Entonces, esta mujer resultó ser una farsante y de las buenas. Bueno. Y actualmente hay especialistas que dicen que en realidad los cuerpos del Zarevich Alexis y de Anastasia fueron quemados, ¿no? Por eso no se encontraron restos. Lo cierto es que a día de hoy seguimos sin saber lo que ocurrió. No se han encontrado sus cuerpos. Entonces, bueno, quién sabe si en algún lugar perdido de la fría estepa rusa uh-huh. está por ahí Anastasia o el Zarevich Alexis, o quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, una última recomendación, Luis, para nuestros viajeros en el caso de que visiten Rusia. Claro que sí. Si bien es cierto que a día de hoy las tumbas de los Romanov están en la fortaleza de Pedro y Pablo de San Petersburgo, de hecho incluso se encuentra allí la tumba de Anastasia y la tumba del hijo del zar de Alexis. Uh-huh. Yo recomiendo a los oyentes que se den una vuelta también por Moscú, que está muy cerquita, y que visiten la Plaza Roja. Que por cierto, la Plaza Roja no es que se llame así porque es de color rojo, sino porque en ruso la palabra, bueno, no voy a decirla en ruso porque seguro que la voy a liar, pero la palabra en la cual nosotros traducimos rojo también se traduce como bonita. Entonces no es que sea la Plaza Roja, en realidad es la Plaza Bonita. Lo que ocurre es que qué casualidad que es roja y le llamamos así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el centro de la plaza van a encontrar el mausoleo Lenin, el mausoleo donde cuando nuestros oyentes entren se van a encontrar con el cadáver incorrupto de Lenin. Al parecer hay determinadas sustancias químicas que se le administran periódicamente y así pues se mantiene ese cadáver, oye, tal y como murió. Y cuando uno entra, la verdad es que la sensación es súper curiosa. Hay un silencio sepulcral tremendo, hay jóvenes y serios guardias que impiden que hagas fotos, que digas nada, enseguida te llama la atención, ¿no? Y todo está oscuro, con una iluminación así en tonos rojizos, uh-huh. y el centro Lenin, que parece decir al visitante, solo yo conozco el secreto de lo que les ocurrió a los Romanov. Vaya. Bueno, qué interesante siempre el escucharte, Luis, el aprender contigo y el viajar, aunque sea de manera virtual, a tu lado, a estos sitios que nos llevas y que son tan sumamente interesantes. Luis, antes de despedirte, danos formas de contacto para todos aquellos que quieran seguirte. Bueno, pues si los oyentes quieren contactar conmigo, me van a encontrar en @luistobaja7 en Twitter. Y si alguien quiere acompañarme por el mundo descubriendo enigmas, tengo varios canales de YouTube. Entonces, si cualquiera de nuestros oyentes pone guía definitiva de Egipto o guía definitiva de Isla de Pascua, guía definitiva de Chile o guía definitiva de Rusia, contaré pues todos estos enigmas y consejos útiles para los viajeros y sobre todo una guía especial para el tema de hoy, de Rusia, claro que sí. Muy bien, bueno pues Luis, como siempre un placer tenerte en el programa y hasta la próxima. Muchas gracias, Nuria. Un abrazo enorme a todos. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos ya en la actualidad y, como siempre, pues os traemos lo más actual que ha ocurrido durante la semana. Y os lo trae, por supuesto, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. La primera noticia que nos traes esta noche dice así: descubren un gigantesco lago subterráneo en la Antártida que podría albergar vida ancestral. Así es, Nuria. Gracias a una serie de imágenes tomadas por satélite, un grupo de científicos ha descubierto surcos en la superficie del hielo de la Antártida, similares a los ya identificados sobre otras agrupaciones de aguas subglaciales conocidas, los que podrían indicar la existencia de un inmenso lago subglacial, informa New Scientist. Ante la aparición de estos canales raros y lineales de la superficie de unos 1,000 kilómetros de longitud, podemos asegurar que existe un gran lago subglacial bajo su superficie, asegura Martin Seget, un miembro del equipo de investigación, quien además explica que este lago tiene forma de lazo de unos 100 kilómetros de longitud por unos 10 kilómetros de ancho, con unos largos cañones y canales que parecen extenderse por el cuerpo acuático a lo largo de 1,000 kilómetros, por la costa oriental antártica hacia la tierra de la princesa Isabel. Si se confirma la existencia de este lago y de sus canales, se lanzaría un proyecto de investigación en la Antártida, cuya biodiversidad se cree que es tan rica como en las profundidades de los océanos de la Tierra, e incluso puede que albergue formas de vida que se hayan mantenido intactas bajo el hielo durante millones de años. Bueno, qué curioso, a saber lo que esconden estos rincones todavía inexplorados del planeta, ¿verdad, María? Sí, hay mucho misterio. Posiblemente en mayo se sepan las conclusiones. Estaremos atentos. Pasamos a la siguiente noticia y el titular dice que las gafas que permiten localizar objetos a las personas invidentes, por lo visto, ya es una realidad. Sí, Nuria, así nos lo contaba Iván Lobo en el periódico El Mundo, y es que el equipo de Einstein se ha embarcado en un proyecto apasionante, el diseño de un sistema de comprensión visual para invidentes, o, en palabras más sencillas, aunque menos precisas, unas gafas en 3D que permiten ver a los ciegos. Tecnología puesta al servicio de la igualdad. Para los 39 millones de personas invidentes en el mundo y unos 285 millones con algún tipo de discapacidad visual, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cualquier avance que permita mejorar su calidad de vida es un signo de esperanza. Las gafas, que esta empresa de Castellón confía en comercializar muy pronto, responden a lo que sus creadores han bautizado como sentidos aumentados. En realidad, no mejora la capacidad visual de los ciegos, sino que traduce la información espacial del entorno. Lo que hace es enviar señales eléctricas al cerebro sobre la profundidad y forma de los objetos. Quien utiliza las gafas, en lugar de ver a través del nervio óptico, lo hace por el nervio coclear, es decir, con impulsos recibidos a través de los huesos del cráneo. La decisión de no enviar los sonidos a los oídos permite que estos queden libres de ruido innecesario y evitan así la fatiga de estar recibiendo constantemente estímulos. Antonio Quesada, CEO de Einstein, cuenta que la decisión de lanzarse a este proyecto estuvo motivada por una conversación con un amigo cuyo hijo es invidente. A ambos les parecía muy injusto que los avances tecnológicos, de los que todos disfrutamos, no estuvieran encaminados a hacer más sencilla la vida de estas personas que precisamente más lo necesitan. Un par de años después de aquella charla, el objetivo de Antonio está un poco más cerca: hacer su aporte para construir una sociedad realmente igualitaria. Dejaré el vídeo en el grupo de Canal del Misterio para que todos lo podáis ver. Bueno, qué gran noticia, madre mía. Y parece, desde luego, ciencia ficción. Sí, Nuria, efectivamente. Pasamos a la siguiente noticia y el titular, bueno, pues la verdad es que bastante bueno. La Tierra es más verde que hace 33 años gracias al CO2. Sí, aunque el título es un poco engañoso. Y ya verás por qué. Ya decía yo. Según un estudio... sí, porque según un estudio publicado hoy en la revista Nature Climate Change, la Tierra ha ganado 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie verde. el equivalente a 3 veces la extensión de Europa o 2 de la de Estados Unidos aproximadamente. El estudio en el que ha participado el CREAF, centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, toma como referencia los últimos 33 años y llega a la conclusión que el dióxido de carbono es responsable en un 70% del enverdecimiento de la Tierra. Gracias a las plantas, el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero se ha visto frenado, pero no todo lo que es bueno para las plantas lo es para el resto del planeta. Los científicos ya han advertido extensamente sobre los efectos de emitir CO2 a la atmósfera, uno de ellos el cambio climático, lo que comporta el aumento de la temperatura global, el incremento del nivel del mar, el deshielo o la radicalización de las tormentas tropicales, efectos que ya estamos sufriendo y que no remitirán si no dejamos de usar combustibles fósiles. Y es que el crecimiento de la biomasa vegetal debido al fertilizante carbónico tiene un techo. El efecto del dióxido de carbono cada vez es menor a medida que las plantas van aclimatándose a este aumento, asegura el experto. Pero es que los vegetales también necesitan de otros recursos para crecer. La fórmula es sencilla. Cuanto más biomasa, las plantas necesitarán más agua y otros nutrientes, sobre todo el fósforo, ambos recursos limitados y vitales en el planeta. Bueno, pues pasamos a la última noticia de esta noche, que dice así: una transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional muestra la aparición de un supuesto ovni y se corta la transmisión. Sí, Nuria, esta noticia fue conocida el pasado 17 de abril gracias a un vídeo de YouTube que ya cuenta con casi 3 millones de visitas. Todo ocurrió después de que repentinamente la señal de transmisión de vídeo en vivo de la NASA desde la Estación Espacial Internacional se cortara. La situación fue tan extraña que muchos usuarios analizaron las imágenes previas a la interrupción. Así fue como los reporteros del UFO Science Daily descubrieron un extraño ovni cruzando el cielo justo frente a la estación. La polémica estuvo servida en minutos, pues no tardaron en publicar un corto en la red explicando sus conclusiones y mostrando las supuestas imágenes del objeto. En principio, la NASA no le dio mayor importancia. Sin embargo, su repercusión ha llegado a ser tal que han salido al paso para acabar con los rumores. Ningún ovni, en el sentido popular de la palabra, ha sido visto cerca de la Estación Espacial Internacional, ha explicado a la CNN Tabata Thompson, del equipo de comunicación de la NASA. En palabras de esta experta, las teorías de la conspiración que se explican en el vídeo de YouTube no tienen ninguna lógica debido a lo que realmente se ve es un fenómeno óptico. Concretamente, Thompson sentencia que son las reflexiones de la ventana de la estación, de la estructura de la nave o las luces de la Tierra, que aparecen cuando se toman imágenes desde una cámara en la Estación Espacial Internacional. A su vez, ha explicado la causa de que se cortara la señal. La estación pasa regularmente fuera del alcance de los satélites de monitoreo y transmisión de datos que se utilizan para enviar y recibir vídeos, audios de voz y telemetría de la estación. Cada vez que perdemos la señal, las cámaras muestran una pantalla azul o un vídeo con una imagen preestablecida, dependiendo de dónde el usuario esté viendo la transmisión. Las explicaciones ya han sido muy criticadas por los amantes de las conspiraciones, así que dejaré el vídeo en Canal del Misterio para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Fenomenal, así que cada uno, bueno, pues, como bien dices, María, saque su propia conclusión y, bueno, si la quiere compartir con nosotros, pues ahí está el grupo de Canal del Misterio en Facebook para que, pues, cada uno ponga, pues, cuál es su versión, ¿no?, de los hechos. María, como siempre, muy bien hecho tu cometido de mantenernos informados de toda la actualidad. Y antes de marcharte, dinos cuáles son tus formas de contacto. Sí, os puedo dejar mi perfil de Twitter, que es @mariate_bcn. Allí comparto todas noticias de actualidad, tecnología, ciencia y social media. Perfecto. María, hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Está Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Caso sin resolver en Canal del Misterio. Han pasado 9 años del secuestro y desaparición del menor Jeremy Vargas. El pequeño desapareció en la localidad de Vecindario, en el municipio gran canario de Santa Lucía de Tirajana. Y esta noche están nuestros compañeros y expertos Joanis Kotsorais y la doctora Mar Robledo con nosotros para hablarnos sobre este caso y, bueno, pues sobre cómo va toda esta investigación que hay alrededor de él. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿En qué circunstancias desaparece Jeremy? Bueno, pues como tú bien has dicho, desaparece en Vecindario. Jeremy estaba jugando con sus primos y fue lo último que se supo de él. Estaba al lado de su casa, no era de noche, era una zona en principio tranquila. Y como tú bien has dicho al principio, cuando has comenzado a hablar del caso, uh-huh, has hablado de secuestro, porque el secuestro es la versión que la policía y la Guardia Civil desde el principio pues ha manejado, ¿no? Sí. Porque el niño no desaparece en esas circunstancias si no es por ese motivo. Sí, y además la gente piensa que, bueno, pues en una isla, o bueno, pues que es más difícil en la desaparición de ya sean niños o adultos, pues es al contrario. O sea, el rapto, el secuestro en una isla es mucho más alarmante, porque pueden parar en cualquier parte de la isla. Uh-huh. Sí, en este caso, cuando Jeremy desaparece, que fue el 10 de marzo del año 2007, tenía 7 añitos en ese momento. 2 días después había 400 personas, 400 profesionales, entre policía local, guardia civil y determinados estamentos oficiales, participando en la búsqueda de Jeremy. Se puso en marcha lo que se conoce policialmente como la Operación Jaula, que es cerrar salidas, y más las salidas que las entradas, pero bueno, sobre todo cerrar las salidas y controlarlas. Pero hay un problema, como decía Joanis, en las islas, y es que lo que no se suele controlar, lo que está más descontrolado, no se suele controlar, lo que está más descontrolado, porque desde el momento en el que desaparece un menor, que es en este caso Jeremy, hasta que se denuncia, ese tiempo es fundamental. Uh-huh, claro. Evidentemente, en avión se sabe que no ha salido, porque uh-huh, no hay una documentación, porque ahí sí se exige la documentación de las personas que viajan. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos barcos que salen y entras y no se controla si llevan pasajeros o a quién llevan. Ese es el problema. Uh-huh. Claro, ahí iba yo justamente. ¿Cuándo y cómo comienza la búsqueda del pequeño? Bueno, pues en contra de lo que todo el mundo cree, lo que, bueno, pues que antes evidentemente sí era así, no hay que decir que antes, hace unos años sí era así, que había que esperar X horas hasta que se denunciase la desaparición, bueno, desde que se denunciaba hasta empezar a buscar. Uh-huh. Ahora no. Cuando siempre que desaparece un menor y se denuncia la desaparición de un menor, se considera una desaparición de alto riesgo y se busca desde el minuto cero. O sea, desde el minuto cero se pone en marcha un operativo, ya sea la policía o la Guardia Civil, depende de lo que corresponda, y se comienza a buscar. Y en el caso de Jeremy fue así. Desde el minuto cero se comenzó a buscar, con el problema que he indicado, ¿no? Que al ser una zona donde, bueno, pues se puede haber barcos, pues si antes de esa denuncia, o mientras incluso se tramita la denuncia, sale un barco y llevaba a Jeremy, pues ese barco se fue, y cuando se empezó a buscar a este niño ya estaba muy lejos. Uh-huh. ¿Y ha habido algún sospechoso? Pues sí, ha habido varios a lo largo de todos estos años. Mira, fíjate, al principio, cuando desapareció Jeremy, hubo un sospechoso que luego se descartó. Luego seguro que todas las personas que nos están escuchando se acuerdan de unos ciudadanos británicos que también fueron sospechosos. Ah, sí, también, sí. También fueron uh-huh, descartados posteriormente. Luego, pues la famosa Operación Karate. La Operación Karate, bueno, pues que se llamó así porque además era un profesor de artes marciales que parece ser que fue acusado presuntamente de delitos de pederastia, sí, y que además conocía a Jeremy, y bueno, pues también fue sospechoso. Pero hay que decir que a día de hoy sospechosos ha habido, pero porque nunca se ha dejado de investigar. Esto es importante, han pasado 9 años, pero nunca se ha dejado de investigar. Hubo unos años en los que quizás no se sabía nada del caso, porque a veces una línea de investigación puede llevar mucho tiempo y puedo contar un dato en concreto. Mira, hubo en concreto dos coches que se estuvieron investigando, dos modelos de coche desde el inicio, uh-huh. Y uno de ellos era un Opel Corsa blanco, y claro, es el coche más alquilado en esa isla. Se llegaron a investigar más de 32.000 coches. Claro. Y en la actualidad están ahora investigando un modelo de Renault Clio. Exacto. Bueno, que también es sospechoso de que participara en la desaparición de Jeremy. Y a una persona que iba a parecer ser en ese Renault Clio. Eso es algo que de hecho se pidió la colaboración ciudadana, que yo creo que todos nos acordaremos, hace pocos meses, por si alguien podía dar algún dato tanto de ese coche como de la persona que iba en el interior de ese coche. Sí. Renault Clio, modelo... hay que tener en cuenta que era el año 2007, el modelo del año 2007. Y un hombre de aproximadamente unos 40 años. ¿Y cuando desaparece un menor, siempre se actúa de la misma forma? Sí. Hoy en día, como he dicho antes, se consideran que son desapariciones de alto riesgo. Uh-huh. Y es más, inclusive, aunque... Porque en el caso de Jeremy eran 7 años, estaba jugando con sus primitos. Es decir, no, la posibilidad de que un niño de 7 años se vaya solo de casa no es viable. Pero claro, inclusive cuando se trata de un adolescente, y recordemos el caso de Malén, que puede haberse enfadado con sus padres, que se puede haber ido de casa, estar de fiesta, etcétera, se consideran desapariciones de alto riesgo. Uh-huh. Y siempre investigan como de esta manera y desde el minuto cero. Ya no hay que esperar ni 24 horas a ver si aparece, a ver si se ha ido de fiesta con amigos y vuelve. Que de hecho, en muchas ocasiones quizás el problema sea este, ¿no? Cuando se contabilizan las cifras de desaparecidos, hay que decir que la policía y la Guardia Civil no sale bien parada, pero perdón, pero esto muchas veces es porque no se contabilizan los que aparecen, que afortunadamente son la gran mayoría. Uh-huh. Y muchos aprovechamos el espacio que nos brindas, porque muchas desapariciones siguen abiertas, pero han vuelto a casa, porque la denuncia se pone, pero no se vuelve a comisaría a decir que ha aparecido. Ah, vaya. Sí, hay un tanto por ciento muy elevado, pero no solamente para menores, sino para mayores. Para adultos también. Hay una estadística que desaparecidos al año son 1.500 personas. Pero bueno, yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? Si alguien pone una denuncia y aparece, debería de darse a conocer, ¿no? Sí. Hay un tanto por ciento bastante elevado que los operativos están abiertos cuando ya la persona ha vuelto. Uh-huh. Exacto. ¿Y ha habido pistas nuevas sobre el caso de Jeremy? Porque yo recuerdo que hace poco aparecieron restos óseos, ¿no? O decían que era de él. Sí, bueno, yo creo que esto fue alarmante en el sentido de que se dio a conocer porque, se dijo públicamente que había aparecido hace pocos meses, efectivamente, pues un cráneo. No es la primera vez que ocurre, ya hace unos años ocurrió lo mismo y también con un cráneo. Uh-huh. Quizás en aquel momento fue menos mediático, ¿no? Se dio menos a conocer, sí. Pero no es la primera vez que ha ocurrido. Se dijo que había aparecido un cráneo y que era un cráneo que parece ser que, no sé si la Guardia Civil o el forense que lo vio, porque a ver, son unos restos que a priori son humanos, por lo tanto tiene que ir el forense, el médico forense adscrito a ese juzgado a hacer el levantamiento de esos restos. Y viendo el tamaño, pues tuvo el gran error, y hay que decirlo así, porque fue un gran error, de decir que sería de un niño. De hecho, yo recuerdo que incluso tuvo que salir el padre de Jeremy en los medios de comunicación diciendo que no se fuese tan... Que pensaban que no era de sí. Jeremy, porque primero no era de un niño, era de una mujer, era un cráneo de mujer, por eso uh-huh. De ahí el tamaño, las mujeres tenemos el cráneo más pequeño que los hombres, uh-huh. y luego además era de una mujer ya de edad avanzada, de más de 65 años. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que, parece ser que cerca de donde desapareció Jeremy, pues hay una zona donde se practican... No, bueno, eran en las inmediaciones de un cementerio, y entonces, seguramente, en el canal del misterio, pues muchas veces lo tratáis y son las, determinados ritos, ¿no? De todo a índole y, sí. En muchas de las islas pues se practican ritos satánicos o, invocaciones al maligno. Uh-huh. Y en este caso se sospecha que, sacaron un cráneo del cementerio para hacer una práctica en este sentido. ¿Y hay más desaparecidos en esta zona en circunstancias similares? Pues sí, sí que los hay. De hecho, también hay otra niña desaparecida, que ya hablaremos otro día si nos invitas a hacerlo, pues hablaremos de ella, ¿no? Porque uh-huh. Está Sara Morales, que es una niña que desapareció también en la zona y que yo creo que quizás como el caso de Jeremy ha sido mucho más mediático, pues desde el punto de vista no policial, pero sí mediático, está un poco más olvidada, ¿no? Pero no es el primer niño, no es el único niño que está desaparecido en esa zona y yo creo que eso es algo además que debería despertar mucho las alarmas, ¿no? Claro, claro. más zonas dentro de la península que también desaparecen, hay más desaparecidos que cumplen un patrón más o menos de edades, etcétera, que tiene que hacer eso, pues que se despierten las alarmas y que se investigue qué es lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es vuestra hipótesis, compañeros? ¿Qué le pudo ocurrir a Jeremy? Pues mira, el secuestro desde luego es algo que yo creo que todos tenemos claro y porque tenía 7 años, insisto. Y hay que tener en cuenta también que Jeremy, y de hecho así se hizo saber desde el principio, que por eso, fíjate, esta búsqueda desde el inicio fue titánica, insisto, como todas, porque tanto en el caso de Jeremy como el de Sara Morales, los cuerpos de seguridad del Estado no han dejado en ningún momento y continúan todavía buscando y en contacto permanente con las familias que no se sienten abandonadas en ningún momento. Pero en el caso de Jeremy, además, se dio la circunstancia de que Jeremy tenía una cardiopatía y necesitaba medicación en el momento de su desaparición. Y claro, pues esto hace lógicamente que la búsqueda pues sea desde los primeros minutos muchísimo más. A ver, no quiero decir con esto que si no la tuvieran, un niño que no está enfermo desaparece, no se le busque igual. No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, sí, perfectamente, Mar. Pero el hecho de que se le encontrase y muy rápidamente era tremendamente necesario, ¿no? Y bueno, pues siempre se manejó la hipótesis del secuestro, siempre. Sí. Y secundariamente al secuestro, pues en estos años se han barajado todas las posibilidades, desde una red de tráfico de personas, tráfico de órganos y cualquier cosa, cualquier barbaridad, que no, permíteme que no las mencione, que todos nos podamos imaginar en estos momentos y que a cualquiera de las personas que nos están escuchando se les pasará por sus cabezas. Bueno, compañeros, desde luego, vaya casos nos traéis, casos que tenemos que tocar, porque siempre lo decimos, pero es que es así, no se tienen que dejar en el olvido y la única forma de que esto no quede atrás y ya está, pues es eso, ¿no? Utilizando un medio de comunicación y recordando a la gente que esto ha pasado y que sigue pasando y que se está investigando todavía, ¿no? Así es, y mira, nosotros muchas veces pues nos hacen estos comentarios, ¿no? De jolín, vaya caso, vaya no sé qué, y es que todos los días nos encontramos con el mal existe, y por cerrar los ojos no deja de venir, o sea, si tú te pones delante de un tren y cierras los ojos, el tren no desaparece, ni mucho menos te va a rodar, y esto ocurre. Lo que pasa es que, bueno, pues sí es verdad que, bueno, pues en determinados casos, bueno, pues sí los medios de comunicación pues son más, bueno, pues intentan no difundirlos, porque, bueno, pues desde que empezó la crisis, los niveles de suicidios en España se han disparado. Se han disparado, me parece que la estadística, no voy a dar el dato porque no me acuerdo exactamente, pero al mes era una barbaridad los casos de suicidio que había en España. Sí. Como bien ha dicho Yanis, por cerrar los ojos estos casos dejan de desaparecer. Claro, en claro. El caso que estamos hablando hoy, que es el caso de Jeremy, hay que tener en cuenta que desapareció un niño de 7 años, que no ha sabido nada de él y que a día de hoy ese niño, si sigue vivo, tendrá 16 años. Y que evidentemente hay que seguir buscándole. Por lo menos hasta que haya una certeza quizás de que le ha ocurrido algo que pueda no estar vivo. Mientras no haya esa certeza hay que seguir buscándole. Y hay que decir que en eso tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no dejan nunca de buscar cuando un niño desaparece y a Jeremy pues le seguirán buscando. Se sigue buscando también al niño pintor de Málaga. Bueno, compañeros, muchas gracias por habernos traído este caso esta noche y esperamos que estéis más a menudo con nosotros, porque se os echa de menos. Tienes razón y bueno, pues ahora nos vamos a echar la culpa el uno al otro. Por tu culpa, ha sido por la mía, no, ha sido Nuria. No, pero tienes razón, tenemos que sí. De hecho, hacernos el propósito de estar más con vosotros, porque además para nosotros es un privilegio y un placer. Sí, además agradecerte, Nuria, a ti y a todas las personas que trabajáis en tu programa, que bueno, pues que nos deis voz para hablar de estos casos, ¿no? Y desde ahora ya, pues sí, aunque Yanis no me va a echar la culpa porque como me voy a comprometer a hacerlo, pues cuando queráis hablamos del caso de Sara Morales, porque como siempre se habla de ella, por eso no he querido hablar más de ella hoy, porque siempre se habla de ella como algo secundario, como una niña secundaria de desaparición de Jeremy. Y creo que también merece que hablemos un día de ella. Por supuesto. Y que sea la protagonista de su propio drama. Desapareció. Claro, por supuesto. Pues quedamos así, entonces, compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis dar algún correo electrónico, alguna web o algo para todo aquel que quiera seguiros? Pues mira, el Twitter estaría muy bien. Sí, tenemos tanto tanto el Twitter como el Facebook, pues estamos en... bueno, yo en el Facebook soy una recién llegada, tengo que decirlo, no espero en usted encontrar muchas cosas mías en el Facebook. pero sí, si quieren seguirnos, pues Joanis Cousurais y Marimar Robledo. Estamos en Twitter y en Facebook. Sí, en Twitter es arroba Cousurais y arroba mmar guión bajo Robledo. Vale. Yeah. A ver, en Twitter sois arroba Cousurais con K. Exacto. Y arroba mmar barra baja Robledo. Robledo, correcto. Vale. Y en Facebook somos... Joanis Cousurais. Y Marimar Robledo, parecemos el dúo Pimpinela. Perfecto, muy bien, sí. Bueno, menuda pareja de expertos, compañeros. Acabamos de publicar un libro sobre tráfico de obras de arte. Sí, ese es otro tema también para bueno, pues para un programa. Hombre, ya estuvimos hablando hace un año, creo recordar, ¿verdad? Sobre el tráfico de arte... Sí, pero bueno, sí. Joanis, esto es como está totalmente virgen, quiero decir, se le puede explotar muchísimo más. Entonces, sí, no lo dudo, ¿eh? Podemos explotar para que nos cuente muchas más cosas. No lo dudo, desde luego, ya sabéis que aquí esta es vuestra casa, así que cuando queráis, aquí tenéis los micrófonos abiertos y nos presentáis ese magnífico libro que tengo claro que tiene que ser así. Muchas gracias. Qué generosa eres. Bueno, compañeros, buenas noches. Buenas noches y un abrazo para todos. Un abrazo. La magia de las piedras en Canal del Misterio. Bueno, pues ya nos encontramos rodeados de gemas y piedras preciosas y acompañados también de Maika Quintero. Buenas noches, Maika. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Esta noche nos traes una piedra, para mí, de las más bonitas, la turquesa. Muy bonita, sí. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si de nuevo retrocedemos a los orígenes de la historia y nos explicas un poquito, ¿no? Y nos haces conocer un poquito a la turquesa? Pues sí, Nuria. Mira, siempre es interesante saber qué hacían nuestros antepasados con tanta belleza. Uh-huh, claro. Parece ser que fueron los mercaderes turcos los primeros en introducirla en Europa a través de la ruta de la seda, de ahí su nombre, uh-huh. Que viene a significar piedra turca. Muchas tribus de indios americanos la consideraban sagrada. Los navajos la usaban en polvo, una especie de pigmento que usaban para crear pinturas en la arena que atrayesen la lluvia a la tierra reseca. Algunos nativos de Estados Unidos y México la colocaban en tumbas con el fin de proteger a los muertos. El chamán apache siempre lleva una en su bolsa de medicinas. Ajá. Los aztecas la llamaban piedra de los dioses y la usaban como amuleto contra el mal, así como en máscaras y cuchillos ceremoniales. En el antiguo Egipto, Nuria, se veneraba esta piedra como piedra de la diosa Hathor, considerándose pues como un regalo que la misma diosa había entregado a la humanidad. Los árabes la llamaban piedra de la suerte y los turcos talismán del jinete. Hasta se dice que Cristóbal Colón y Vasco de Gama siempre llevaban una turquesa en sus viajes. ¿Puede ser que hoy en día en India adornen a los elefantes todavía con turquesas? Sí, Nuria, sí. Lo hacen con el fin de protegerlos. Ajá. Comentaros que para los persas la intensidad de la piedra azul cielo predecía el tipo de clima que se espera ese día. Un color brillante visto en la mañana sería un presagio de un día esplendoroso y feliz. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo es la turquesa, Maika, cómo es su composición. Mira, la turquesa es una piedra con un brillo ceroso, a casi vidrioso, y generalmente es opaca, aunque puede ser translúcida. El color es variable, abarcando desde el blanco hasta el azul oscuro y el azul cielo, y desde el azul verdoso hasta el verde amarillento. La riqueza del color es el factor determinante del valor de la turquesa. El más deseable es el azul oscuro. Sin embargo, en el Tíbet son más valoradas en un color azul verdoso. Sus variedades van desde la turquesa persa, esta va a ser la más valorada, es de un color azul muy intenso, hasta la turquesa americana, de un color azul verdoso. Y pasando por las no menos bellas, las turquesas egipcias, más verdosas y traslúcidas. Es una piedra problemática, Nuria, en cuanto a verificar su autenticidad. Las llamadas turquenitas, estas son imitaciones muy variadas y más asequibles y pueden estar hechas con trocitos de turquesas procesadas. Ajá, procesadas o también son llamadas reconstruidas, ¿no? Eso es, Nuria. Una cosa importante es que es frágil y sensible a los perfumes, lacas del pelo, incluso les afecta el sudor de quien las lleva. Suelen cambiar a verde. Bueno, ahora ya que sabemos todos cómo es, ¿qué tal si descubrimos sus usos mágicos, Maika? E incluso sus propiedades curativas, claro, porque las tendrá. Por supuesto, mirar. Es una piedra con una energía receptiva. Es muy personal. Conocida como piedra de la alegría y el bienestar. Sus poderes son de protección, coraje, dinero, amor, amistad, suerte. Para los jinetes es muy útil porque es protectora. Engarzada en oro y llevándola como collar, les protegerá de caídas. Es más, suelen colocar un segundo trozo pequeño en las riendas para proteger también al caballo. Promueve la autorrealización, ayuda a solucionar problemas creativamente y calma los nervios cuando alguien tiene que hablar en público. Como todas las piedras azules, la turquesa es de buen augurio. Psicológicamente es una piedra que fortalece. Es muy utilizada en la magia amorosa. Se entrega a la persona amada con el fin de estimular la armonía conyugal, pues genera que ambos se fusionen entre sí. Algunas tradiciones dicen que si el amor de a quien se le entregó la piedra se desvanece, su color también desaparecerá. Vaya. Incluso va a cambiar de color para avisarnos de una infidelidad. Deberemos asegurarnos que el cambio no fue por lo que hemos comentado antes, bueno, de los productos o el sudor. Claro, no vayamos a apresurarnos. En cuanto a las propiedades curativas, pues nos va a potenciar el sistema físico e inmunitario. Alivia las infecciones virales y nos va a ayudar a regenerar los tejidos. Nos favorecerá la absorción de los nutrientes, por lo que es útil para personas con anorexia. Es antiinflamatoria, desintoxicante. Es excelente también para tratar estados de agotamiento, de depresión o ataques de pánico. ¿Y en qué chakra tendríamos que colocarla, Maika? Pues mira, la turquesa potencia el chakra del tercer ojo, el de la mente. Sí. Va a ayudarnos con la intuición y la meditación, alivia y cura las enfermedades relacionadas con los ojos, con los dolores de cabeza. El chakra de la laringe. Aquí nos liberará de inhibiciones y prohibiciones, especialmente estará indicada para las afecciones del sistema respiratorio, la laringe, los bronquios, pulmones y el chakra del corazón. Ajá. Va a absorber toda la clase de sentimientos negativos, especialmente si tiene incrustaciones de cobre, Nuria. Esto, el cobre es el responsable del tono azul. Ah, vaya. Las turquesas azules pues van a favorecer este chakra. Luego, como anillo, nos va a proteger del mal de ojo. Esto que dices, bueno, yo parece que es como un protector y un atrayente de suerte, ¿no? Y es que recuerdo que hay un dicho, una frase que dice, la mano que lleva una turquesa no conoce nunca la pobreza. La pobreza, así es, Nuria. Vaya. Sí, sí. Mira, dos curiosidades para terminar. Dicen que soñar con una turquesa es presagio de prosperidad. Y cuentan que la turquesa, para que ejerza su poder benéfico, tiene que ser regalada. Ah, Bueno, pues estamos abiertas, ¿verdad, Maika? Todo aquel que así quiera es regalarnos una turquesa, ya sabe. A ver si se anima alguien y nos favorece. Exactamente. Bueno, qué maravilla esto del mundo de las gemas. Muy bonito, muy curioso. Maika, como siempre, un placer tenerte en el programa y que nos acerques a estas preciosas piedras o piedras preciosas. Y hasta la próxima. Buenas noches. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya acabando el programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Y encantado una semana más de estar aquí, poniendo un poco el remate a un programa muy espiritual, muy positivo, sí, muy luminoso. Sí. Bueno, suele serlo, ¿no? Pero este en particular, con la temática que hemos traído, yo creo que un poco más. Sí, con la visita de Javier Ackerman, bueno, sí, es fácil, ¿verdad?, que te envuelva y que nos rodee esa espiritualidad. Pues sí, Nuria, es una manera de acercarse a muchas filosofías que mezcladas con las nuestras, con las de nuestra cultura más directa, ¿no?, la que todos hemos, en esta parte del mundo, hemos un poco mamado desde pequeño. Y ver cómo en el fondo todo se reduce a lo mismo, en realidad. Solo que tener esa información ahí en este libro que hemos traído, yo creo que a todos nos ayuda primero a entender eso, que en el fondo somos todos iguales y que en el fondo todos buscamos lo mismo. Y segundo, que nada es excluyente de nada. Y que lo importante es tener la conciencia de practicar esa filosofía. A mí me ha encantado mucho, un libro que tengo pendiente, así que caerá en breve. Seguro, seguro. Seguro. Porque a ti te gusta lo bueno. Eso lo sé yo. De verdad que sí. Hay que crecer, hay que crecer. Y gracias al trabajo de gente como Javier Ackerman, pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que sería tontería perdérselo. Así es. Digo yo. Y como misterioso que eres, eres muy listo. Bueno, eso también. Somos una gente muy espabilada. Sí, eso también tengo que decirlo. Bueno, Juan, vamos a lo que estamos aquí, que es a ver qué es lo que nos aconsejan tus maravillosas cartas para la semana que viene. Y ponte con ello a saber qué es lo que nos dicen. Vamos a ello. Que hablando del tema de la espiritualidad, hablando del tema de también de la visión cristiana de la espiritualidad, el arcano que nos ha salido esta semana es el sumo sacerdote. Fíjate qué sincronicidad. Sí. El sumo sacerdote esta semana, Nuria, amigos, nos viene a decir justamente eso: cultiva tu espiritualidad, pero salte un poco de los cánones o busca un poco más allá de lo que pueda ser la estructura mental que te han inculcado, salte un poco de lo que es la rutina, busca la conexión con lo espiritual, con lo divino, pero trata de evitar en la medida de lo posible esos intermediarios, que muchas veces la figura del sumo sacerdote simboliza eso, al intermediario entre nosotros y Dios, que puede existir, y si tú lo deseas es perfecto para ti. Así sí, hay gente además que lo necesita, tener un guía. O que en un momento dado es necesario para todos. Pero esta semana yo tengo la sensación, Nuria, de que nos están diciendo tú mejor que nadie para conectar con Dios y tú mejor que nadie para saber a nivel espiritual qué es lo que mejor te funciona. También es una carta que nos habla a nivel incluso ya de, no necesariamente en el plano filosófico, espiritual, sino incluso, Nuria, en el plano más material de la vida. O sea, suéltate, sé tu propio jefe, piensa en ti mismo, piensa por ti, cuestiónalo todo, no te creas nada, que tú no, que tú no creas que debes creerte. O sea, yo creo que es una carta que nos está invitando esta semana a conectar con la espiritualidad, con la filosofía, con la vida en general, pero que partamos de nosotros mismos, que no nos dejemos conducir, uh-huh. salvo que, como decimos en un momento dado, ¿por qué no? También el sumo sacerdote puede estar haciendo referencia a esa persona de confianza, sí. amigo, padre, hermano, sacerdote, ¿por qué no? Uh-huh. Quien sea, que en un momento dado te puede dar un punto de vista. También puede ser una... el consejo puede ir un poco orientado por ahí. Si tienes dudas, si te sientes un poco perdido, ¿por qué no recurrir a alguien que te pueda ayudar? También? Claro. Uh-huh. Pero sobre todo yo tengo la sensación de verdad, y sabes que yo soy mucho de pálpitos, a mí el pálpito de esta semana, este arcano, me dice, vamos a soltarnos, vamos a dejarnos, a salirnos de esa estructura un poco cuadriculada que tiene a veces el sumo sacerdote, vamos a pensar por nosotros mismos, vamos a decidir por nosotros mismos y vamos a abrirnos mucho a vivir la vida desde nuestras necesidades y de nuestros deseos, uh-huh. sin tener tan en cuenta el del entorno, el de los que nos rodean. Es una carta que nos lleva a salirnos un poco de esa estructura, como digo, un poco rígida que uh-huh. a veces tiene el sumo sacerdote. Vamos a ser valientes, vamos a ser audaces, vamos a pensar en nosotros y conectar con la espiritualidad y ser religiosos y observar determinadas prácticas religiosas no está reñido, no debe estar reñido y si lo está es problemático, no debe estar reñido con la libertad individual. En el fondo yo creo que este arcano esta semana nos viene a decir eso, potencia tu libertad individual, piensa uh-huh. por ti mismo y decide por ti mismo, porque además seguro que vendrán cosas que circunstancias y situaciones que nos harán tener que decidir por nosotros mismos, efectivamente. Claro, claro. Lánzate, piensa en ti. Genial, pues todos a hacer caso al consejo de las cartas de Juan, que ya sabéis todos que no falla ni una, ¿eh? Es así. Bueno, Juan, antes de marcharte, danos pues, las formas de contacto que tiene todo el mundo para poder seguirte por las redes. Pues sí, en las redes sociales somos Faro Tarot, Twitter, Facebook y demás. Tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y tenemos un número de teléfono móvil que es el 605-337-291, que también lo pueden utilizar pues para concertar una cita o para plantear cualquier duda. En cualquiera de esas vías nos pueden escribir para lo que necesiten. Cualquiera de ellas estamos encantados de atenderles. Maravilloso, Juan. Bueno, pues... compañero, sabes que es un placer el tenerte en el programa y ya solamente me queda que decirte que hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Nuria. El placer es mío. De verdad, crezco muchísimo. Gracias a ti, gracias a todos los compañeros y gracias a todos los amigos que están ahí. Así que me llevo mucho, mucho cada semana. Muchísimas gracias y nos escuchamos el jueves que viene. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, queridos misteriosos, llegamos al final del programa de esta noche. Os esperamos a todos el próximo jueves 5 de mayo en Lumbracle, porque estamos de fiesta en la radio, así que os esperamos allí a todos a partir de las 8 de la tarde. Si queréis invitación, tenéis que pasaros o bien por la 99.radio o bien en nuestras redes están las invitaciones para que podáis imprimirlas e ir a Lumbracle y festejar con nosotros este día especial. Y ahora os dejo con, no una frase, no, hoy no vamos a terminar con una frase. Es un párrafo que me gustaría leeros. Dice así: ¿sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? Y volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán, y cuando llegue la tormenta, extenderá sus alas para que el viento la lleve por encima de ella. Porque mientras la tormenta esté destrozando todo abajo, el águila volará por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente la utiliza para elevarse más alto. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.